Y ahora llega el momento de la entrevista porque nos visita aquí en los estudios de Tabú, una vez más, Álvaro Díaz, jefe de bloque de concejales de Unión por la Patria. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Juaní, ¿todo bien? Bien, todo bien por acá. Bueno, queríamos charlar con vos después de las elecciones del 7 de septiembre para hacer un balance sobre esta elección, una elección novedosa por el método que tenía, ¿no? Esto de ser desdoblada de la elección nacional y también, o alguno podría decir, por los resultados que arrojaron un contundente triunfo para el peronismo a nivel global en toda la provincia, con la excepción de dos secciones, y digamos, la excepción, que fue justamente el resultado en Bahía Blanca. A mi entender, no tan alejado de otros resultados que ha tenido históricamente las elecciones legislativas en nuestra ciudad. Por tu parte, ¿qué balance haces de estas elecciones? Bueno, depende de la perspectiva que, o el camino que decida tomar a la hora de hacer el balance. Para ordenar un poco la discusión, te diría que en términos legislativos sumamos un concejal, nosotros Sí. renovamos la del 2021, que habían ingresado tres concejales de Unión por la Patria, Gise, Mariano y Mariano Romina y Pires. Romina Pires, que el recambio de Romina fue Miguel, y luego vino la 5, que es Paula. Tuvimos ahí la discusión, que después de Miguel venía Paula. Y ahora ingresan 4. Bien. Rompemos el esquema de 16 concejales de oposición al gobierno municipal, que es muy importante porque, para que todos entendamos, vos con 16 manos levantadas podés pedir sobre tablas un proyecto. Son 24 concejales, 16 son 2/3 Exactamente, y se es una rompe. mayoría especial. Exactamente, ser muy bueno, lo describiste muy, muy bien y muy preciso. Nosotros rompemos ese esquema de 2/3 y ya nos metemos a un escenario donde la oposición son 15, ¿sí? Nosotros tenemos 9 concejales de Fuerza Patria, ordenados políticamente, con un trabajo que no viene de hace un día. Son fuerzas políticas o espacios políticos que conviven. No me gusta llamar familias políticas porque queda mal, pero gráficamente es una gran familia donde tiene sus sectores que vienen trabajando de manera mancomunada hace mucho tiempo. Sí. Hay orden. Donde no se ven fisuras por lo No se ven general. fisuras, no las hay, A no las diferencia de hay. otros concejos deliberantes, Hay digo, ¿no? discusiones, sí, a diferencia de la oposición, por ejemplo. También. Digo, para no irnos de Bahía, a Sí. diferencia de lo que vivimos el último año, que fue un desconcierto para nosotros. Y no es que nosotros, desde nuestro espacio, nos consideremos casta, sino nos consideramos parte de un entramado político, social y cultural que valora la política de otra manera y que toma decisiones de otra manera y que toma decisiones internas de otra manera. Entonces, bueno, hoy tenemos 9 concejales, rompemos ese escenario de 2/3, de mayoría especial, como bien decías, que para nosotros es vital. Para el proyecto político local de nuestro espacio político es vital. En otro orden de cosas, Espera, antes sí. que cambiemos de tema, vamos a explicar bien esto. Porque ustedes siguen siendo minoría, si se pone de acuerdo toda la oposición, puede aprobar lo que quiera, pero ¿qué cambia? No, ya cambia A ver. bastante la dinámica. Nosotros estos 2 años, que muchos dicen, ¿por qué no pegaron más? ¿Por qué no pegaron menos? ¿Por qué hay muchos por qué dando vueltas acerca de distintas actitudes que tomó nuestro bloque? Nosotros salimos a buscar consenso básicamente porque el escenario era de 8 contra 16. Entonces, hoy en una sesión, o en realidad después del 10 de diciembre, en una sesión, no van a poder, del lado de las fuerzas opositoras, bajar un proyecto el mismo día y tratarlo. Nosotros tuvimos permanentemente escenarios de posibles 16, ¿sí? En casos como, por ejemplo, fue Petronas, donde había como un requerimiento a la provincia, requerimiento a la provincia, requerimiento al intendente, y todo salía ese mismo día. Ahora lo podemos trabajar. Hoy en día podés decir, armemos si quieren que salga ahora, mismo día, pongamos la responsabilidad que tiene el gobierno nacional, pongamos la responsabilidad que tiene YPF. Estoy dando un ejemplo Sí. para que sea concreto. Van a tener más lugar el trabajo en comisión, Porque lo que haces con las 16 manos y decir yo quiero tratar sobre tabla este proyecto es eludir el trabajo en comisión. Tratar sobre tablas es que vaya directamente al recinto y se vote sin pasar por las comisiones. Lo bajo. Ahora bien, con 13 firmas ese expediente, sí, pasa al orden del día la próxima sesión. Con 16 firmas se habilita el tratamiento sobre tablas. 16 manos, 16 firmas, se habilita el tratamiento sobre tablas. 13 firmas, vamos a suponer que llega a las 14 firmas, no se habilita el tratamiento sobre tablas, pero queda habilitado para la próxima sesión. Y ahí sí sigue existiendo una mayoría de parte de la oposición en Bahía Blanca. Pero nosotros venir de un escenario justo de 8, es muy simbólico tener 8 concejales porque te representa una minoría de minoría. O sea, sos un tercio que todo lo tiene que hacer a base de política y todo lo tiene que hacer a base de consenso y a base de negociación y a veces de golpear y de tensionar. Pero ahora somos 9. O sea, en términos legislativos, avanzamos. En términos políticos, creo que de alguna u otra manera es un cierre positivo para lo que fueron estos 2 años de mucha turbulencia, donde nosotros pudimos observar permanentemente cómo fuimos el primer mostrador, como se dice habitualmente que son los intendentes o que son los gobiernos municipales, son el primer mostrador de la política o de la realidad nacional, y nosotros fuimos el primer mostrador en una circunstancia donde, creo yo, gracias a Dios, jamás se va a repetir en la historia de Bahía. Las dos catástrofes, teniendo en cuenta que la última fue de dimensiones que la posicionan en el orden nacional, como puede llegar a ser el terremoto de San Juan. Digamos, la primera fue algo, digamos, cuando terrible. Fue la primera, en mi caso recibí llamadas de todos lados para ver cómo estaba Bahía Blanca. Además, ahora queda, digamos, empequeñecida por lo que fue la inundación. Totalmente, del 7 de marzo. La primera en términos de vegetación. Primero, las pérdidas humanas que tuvimos en ambas. Y eso, sí, eso siempre tratar de resaltarlo y de ponerlo en contexto, si no pareciera que nos estamos reconstruyendo nada más en términos materiales y también hemos sufrido pérdidas en un contexto que venimos ya de años complicados. Todo lo que fue el 2020, 2021, 2022. Se produce también una acumulación de desgracias que estamos más bien para reconstruirnos desde lo anímico. Sí. Ese primer mostrador, yo creo que funcionó muy bien, fue integral. Ese primer mostrador, de alguna u otra manera, el reflejo que a mí me queda es la elección como acto importante, donde pudimos superar la barrera de los 30 puntos, que para nosotros era nosotros teníamos encuestas previas y todo lo que uno puede llegar a manejar en términos de números, y ese 30 en una legislativa para el peronismo nunca es fácil de romper. A mí una persona de tu espacio me dijo en off que esperaban 25 puntos. Sí, claro. Sí. Sí, porque la elección del 2021 fue en un contexto de pandemia. Creo que tiene que ver con lo discursivo nuestro, con no apelar a lo individual, con no apelar a meter el dedo en la llaga en muchos casos, de siempre ejercer la responsabilidad política como eje a la hora de discutir. Pero sí, nosotros superar la barrera de los 30 puntos, también un agradecimiento especial, yo creo que hay un gran soporte de nuestro continente político, que es el peronismo. Nosotros casi repetimos la elección de Fede en el 23, en las PASO. Hay una conservación de núcleo ahí que para nosotros es la base y no el techo. Nosotros estamos convencidos que ese 45-46 va a ir para abajo y que nosotros vamos a ir para arriba, porque como van a ir para arriba los puentes, como van a ir para arriba las paredes del Maldonado, como la circunvalación la va a ver cada vez más cantidad de personas, como la gestión va a seguir asfaltando en un contexto de crisis. Nosotros somos optimistas por naturaleza, no tenemos otra alternativa, pero aparte, lo que estoy planteando también tiene algo racional. Claro. No es el que estoy diciendo, nos va a ir bien, o vamos a la ciudad le va a ser bien lo que nosotros estamos haciendo. Es verdad que estos dos sucesos, tres, más lo de Petrona, que fue un cimbronazo político, sí, nos sacó un poco de eje de lo electoral. De hecho, la campaña fue una profundización de la gestión que nos permitió no tener que salir a decir pavadas, no tener que salir con una retórica que después con el tiempo se nos vuelva en contra. Nosotros no dijimos nada inoportuno. Y yo siento que después de ese domingo... ¿Lo está diciendo por algún candidato de La Libertad Avanza que dijo que se estaba por llegar la ayuda a los comerciantes? ¿Ese tipo de cosas? Yo ¿no? te corro... Sí, yo eso para mí excede lo electoral. Ajá. Para mí son parte de un espacio político que no da respuestas, que... a esto que estamos hablando, a la reconstrucción, sí, a las familias que todavía tienen que cobrar el subsidio sur, ya ahí se empieza a discriminar también lo que es el temporal para atrás y para adelante. Fíjate que empieza a parecer más claro. Para adelante, Puentes, el Cholo, que ahora podemos hacer un repaso de toda la responsabilidad que tiene el gobierno nacional para lo que viene, y para atrás, ¿sí? Lo que es el subsidio sur, los 200, que recortaron 100, lo que implica para un presupuesto nacional, lo que implica para el municipio, para la provincia, el esfuerzo que está haciendo. Yo creo que ahí... naturalmente van a tener consecuencias negativas todas esas declaraciones, que tienen que ver también con que hay muchos que son bahienses y que no tienen no tienen el desapego que puede haber tenido Milei el día que dijo arréglense con lo que tienen, porque arréglense con lo que tienen, si por más que sea de libertario a libertario, se lo está diciendo de libertario de porteño a bahiense. Hay, sí. Esas categorías también están. Entonces, yo creo que con el tiempo se van a arrepentir. A muchos los pude conocer. Yo creo que, no digo que se vayan a arrepentir, una cosa de tortura, pero sí de que aquellos que piensan que Bahía tiene que tener asfalto, el canal Maldonado nuevo, que el partidor tiene que estar acondicionado y demás, por eso pedimos el voto nominal también. No para, porque todos me decían, che, ¿qué quería significar con el voto? No es una cuestión de exponer, es una cuestión de que empiece a quedar negro sobre blanco de qué posiciones públicas toma cada uno. Y sí, yo no te voy a mentir, disfruto ir a la postada, que haya 60 vecinos que la pasaron mal, como pasó en el barrio Pedro Pico, y emocionarnos con todos esos vecinos y vecinas, y que haya un reconocimiento. Hoy hablábamos el acto, la elección es por definición el acto democrático, la institucional, político más importante que tenemos. Sí. Pero caminar entre los vecinos y que haya respeto y que haya ida y vuelta y que te sigan preguntando y que te den un papel en blanco. Che, como vos estuviste, yo te voy a dar un papel en blanco para que sigamos escribiendo lo que se viene. También es importante. No es una elección. Para mí, quiero decir que la elección fue de una prolijidad, de un cuidado pensando en lo que viene, de no decir nada inoportuno, de no volverse loco, de no desesperarse, de dejar algo que vengo también planteando. Me dicen, ¿por qué no empezaron a pegar a Milei antes? No. Si querés, trazábamos la línea del tiempo. Milei dijo, arréglense con lo que tienen. Bueno, ahí cuando arréglense con lo que tienen, el intendente subió del despacho y habló con las empresas, digamos, de cara a la sociedad, con buen tono, pero las empresas dijeron, recogieron el guante y vinieron. No es una cuestión de a ver quién saca más pecho. En la segunda tragedia, el presidente había tomado una actitud distinta en un primer momento. Y uno tiene la responsabilidad. Yo siempre digo, la responsabilidad es una. No son 25 responsabilidades. Cuando una persona es responsable o no es responsable. Yo lo que creo es que la responsabilidad que llevó al intendente el 6 de marzo a la noche de suspender absolutamente todo, cuando todo el mundo decía, che, con alerta naranja, no suspendas nada, porque estás atacando a la... Cuando unos meses, unas semanas atrás había suspendido un evento no, con una alerta amarilla, no había habido grandes fenómenos meteorológicos y uno entraba a redes sociales y gran parte de la dirigencia no criticando por esto. Mirá, te lo voy a simplificar porque me diste el pie. ¿Sabes cuando la política y la ideología generan cansancio en la sociedad, malestar, ganas de que venga cualquiera a la presidencia con tal de que cambie la cosa y que es súper entendible? Cuando un sector de la dirigencia política dice no suspendas nada con alerta naranja, porque estás cagando a los emprendedores, a los comerciantes, hay un discurso economicista, Pero hoy que Milei no le dio absolutamente nada a los economistas, no dicen nada. Entonces vos el problema que tenés es con el peronismo. O con quien tiene una camiseta de determinado partido político. Bueno, esa, digamos, es una buena observación. Yo ahí te quiero preguntar, esos votos, ese 46 de La Libertad Avanza, ¿es un voto a La Libertad Avanza, esa marca, a Franca Grippo que encabezaba, o es un voto ideológico, identitario, antiperonista? Es un voto que tiene dos sellos adentro, no tiene uno. Sí. Son dos sellos. Que esos dos sellos van a tener que convivir dos años. Yo no sé cuánto aportó el sello del PRO. Porque una cosa es que el exintendente no tenga la mejor valoración en la sociedad hoy, después de irse de 8 años. Sí. Otra cosa distinta es que el PRO en el imaginario pueda conectar con ideas mucho más republicanas en un contexto donde el presidente no está pegando una, ni en términos económicos, ni en términos republicanos, ni en términos de contacto con la sociedad. Sí. Y bueno, por ahí el sello del PRO, capaz que fueron 15 puntos, 10 puntos, 14 puntos, el sello del PRO estaba ahí también. O sea, son dos sellos juntos que fueron, que se juntaron para una elección, para hacer un scrum y que no vuelva el kirchnerismo nunca más. Sí. Bueno, esto es también como si vos te vas de vacaciones y yo me voy de vacaciones y vos te gastás todo lo que tenés y me decís, che, me fui a Río de Janeiro 15 días. Y yo te digo, mira, yo me fui a Pehuenco 3 días. Te quiero decir que la pasé bárbaro, Juani. Por ahí no vi Barra de Tijuca y todo eso, pero la pasé súper bien. Vos no te quedaste con nada de guita, claro. Patinaste todo el capital político, dijiste absolutamente todo lo que tenías para decir, y ese es tu techo, y yo me guardé un poquitito, y capaz que me estoy construyendo una casa. Digo, los cimientos también políticos llevan... Algo que vengo planteando es el tiempo. Si yo salía, o salía un concejal, o salía el intendente, o salía quien fuese, en abril, a decir, Milei... Sí. ¿Qué está? Si la gente, si también hay una desconexión, la gente estaba tratando de todavía limpiar la casa. Recién hoy las casas se están empezando a pintar. Porque todas las recomendaciones son, bueno, viene el pintor y te dice, a ver, ¿por qué? Porque deja que se seque. No, hay un tema también. Todos ven, Bahía estalló arriba y estalló abajo, en las napas. Claro. O sea, la tragedia es total, es humana y material en su máxima expresión. La verdad es que, volviendo un poco a las imágenes, vimos una ciudad que jamás la vamos a volver a ver y que hoy, si vas al partidor, empezás a ver algo distinto. Y siempre está una discusión arriba de cada acción. El partidor, te dicen, no, está mal hecho. No, es un principio de ejecución de obra, donde en ese principio de ejecución de obra, la prioridad es que mientras lo vaya construyendo, Bahía no se inunde. Claro. Sí. Entonces, ya el partidor tiene cositas donde si mañana llueve, limpiar el Napostá como se limpió. No sacarle la vegetación un poquito más, un poquito menos. No, limpiarlo. O sea, lo que fue la primera vez que se limpió desde que se hizo. Sí, limpieza, ¿no? una limpieza, estamos hablando de una limpieza profunda. Mm. Sí, porque Bahía drenó por todos esos lugares. Las cosas que se perdieron se fueron todas por ahí. Claro. Por eso pasó lo que también en algunos sectores de la ciudad, que veíamos atravesar heladeras, todo. Bueno, en fin. ¿Te gastaste todo tu capital político, capaz? No lo sé. Capaz que no. Capaz que kirchnerismo nunca más es un eslogan o una idea fuerza que permite estar haciendo política 2 años más y que la gente dice, mirá, mucho no me importa el canal Maldonado, que va a ser el canal de mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. A mí me importa muchísimo más que el kirchnerismo no vuelva más. Bueno, ¿será que uno está confundido? Bueno, veremos. Hay que dar la batalla, ¿eh? Sí, yo el análisis que hice en su momento es que no hubo grandes movimientos del voto, ¿no? Yublar en su momento sacó más o menos los mismos votos. Vitalini sacó lo mismo, Yublar sacó lo mismo. Gigliani en el 21 es una elección compleja en pandemia y demás. Y, Pero con una boleta nacional que estaba muy golpeada por la famosa foto de Olivos también. Con una boleta nacional golpeada, o sea, sí. Pero te quiero decir, los núcleos y los ecosistemas son parecidos, todo termina siendo parecido. Nosotros por ahí teníamos miedo, no sé si miedo es la palabra, pero ese 20, 25 te afecta a tu continente. Sí. Nosotros también hay que reconocer que la militancia y los compañeros, compañeras en todo el territorio trabajaron y mucho. Sí. Se militó y mucho, y con alegría y con un nivel de fisura muy, muy rudimentario para lo que uno está acostumbrado a charlas o discusiones políticas. Hubo reuniones y 25 días antes de la elección estábamos todos encolumnados. Creo que atrás de la que cayó bien la... En líneas generales, la boleta local, sí. Que es la decisión de un trasvasamiento generacional. También había mucha gente joven. Creo que ninguno de los que estaban en la lista había estado anteriormente en una lista. Paula, me parece. Pero el resto no. Bueno, hay también recambio. Esto de, bueno, poner gente nueva. Sí. Hay decisiones que, por ahí el número es medio tirano. Hay una renovación del peronismo, ¿no? Con esta experiencia de gobierno de Federico Susvieles y con funcionarios, pero por sobre todo ahora con esta lista, como decís, ¿no? Oxigena un poco el peronismo bahiense que lo necesitaba. Hay una discusión hermosa que se está dando en la superficie de... No, en la superficie, más por abajo, de los que vienen de una trayectoria peronista y los que por ahí son más jóvenes. Sí. Una discusión permanente de que se sube de tono también. Sí. Muchos compañeros y compañeras dan esa discusión. Y yo te podría nombrar, qué sé yo, de que están cerca de Fede 25 personas menos 40, sí, que son cuadros políticos y que también a uno le da la tranquilidad que yo me voy a mi casa mañana y tenés... No quiero pensar a través de... No quiero ser exégeta de nadie, pero me imagino que Fede debe mirar y decir, hay referentes en el peronismo, hay referentes en el sindicalismo, hay una camada de dirigentes sindicales jóvenes que es espectacular. Hay mujeres dentro del espacio sindical que vienen trabajando y mucho en ámbitos donde la política de por sí es un ámbito machista. Sí. Vos ves que las mujeres vienen pisando fuerte. Nuestras últimas dos legislativas fueron dos mujeres. Sí. Con visiones acabadas del peronismo, del que no tuvieron ningún inconveniente en ir a debates, en dar notas. El resultado, si vos lo desmembrás, no, a nosotros nos pasó en el 2019, Juan, y que perdimos con 70.000 votos. Claro. 42 puntos. 42 puntos, sí. Y si vos me decís, no, el peronismo cuando perdés siempre es, te llama, hay una especie de confesionario como un gran hermano, ¿viste? Que hay que sentarse, charlar, ver qué pasó, cómo hicimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Pero en el 2019 nos mataron y sacamos 42 puntos. Y no importa que expliques que es la primera, hay algo en el 2017, la elección de cargo. A mí me encanta mirar como también la elección del 2017, sí. Carlos Quiroga le gana a Rodolfo López una paso. Sí. Bueno, mientras todos pensaban que estábamos charlando entre el peronismo, no, se estaba ordenando el peronismo ahí. Claro. Y parecían, decían, che, Carlos sacó 17 puntos. No, Carlos sacó, no me acuerdo, 17. 17 y pico. Se fue a 30 eso, pero después venía Marcelo por afuera también, en una elección con el PJ, con Randazzo. Había un peronismo que estaba discutiendo entre sí y no lo estaban advirtiendo del otro lado, que era como, bueno, vamos a estar 8 años. Macri perdió en el 2019 y perdió feo. Sí. Después del 2017, en diciembre, se da un quiebre. Sí. Cuando el peronismo empieza a acomodar los melones, después de una discusión donde Cristina dice, vamos a discutir. Y entonces, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué sé yo? ¿Quién ganó y quién perdió? Sí, sí, aparte en una legislativa, más allá de los números, se cuentan las bancas y la variación, ¿no? Vos en ese sentido ha sido claro que ustedes crecen en bancas. Te quiero preguntar, antes de entrar a lo que es Consejo Deliberante, por ahí más en específico, White, ¿no? White parecía que... White y Villarrosas. Y Villarrosas, pero White específicamente te lo menciono porque estuvo en los medios mucho tiempo... Y hablo específicamente de los medios, más allá de la situación, como el lugar que había abandonado Federico Susbieles, que era el que le había dado los votos y demás, y que parecía que ningún peronista podía ir a Ingeniero White porque iba a ser repudiado, y sin embargo, ahí terminó dándole la ventaja a No, Fuerza Patria. mirá, en los últimos días había análisis de. Se pintó de violeta el mapa, de azul. Nosotros el mapa ese, de los circuitos, lo vimos pintado las últimas 6 elecciones de todos los colores. Claro. Hemos visto el circuito de Las Villas, que es gigante. Lo hemos visto de celeste, lo hemos visto de violeta. Lo hemos visto muchas veces de amarillo. Sí. Guaite lo mismo. Villarrosa lo mismo. De Guaite te puedo decir que. Lo mismo que de Cerri. No, por eso el resultado tampoco es. Fueron dos lugares profundamente golpeados. Y también el Huitense. No digo que es mejor o peor que el Bahiense, porque yo soy bahiense y para mí somos como una gran familia. Guaite, Cerri, Cabildo y Bahía. Cada uno con sus características hacemos todo como a nuestro propio ecosistema. Sí. Pero hay un nivel de cultura política muy, muy alto en Guaite. Producto de cómo nacieron, de cómo vivieron. Uno puede. El Huitense da discusiones de hace 30, 40 años que comprometen la historia de la ciudad de Bahía Blanca. No es un lugar que discuta sueltito de. Cuando discute, discute. Yo estuve ahí en el medio del despiole y es una parte de nuestra ciudad, es una localidad, es una ciudad aparte, dirá algún huitense, que muchas veces marca la dinámica de la ciudad. Yo creo que el huitense hizo un ejercicio. Se peleó, discutió, fue para adelante, trabajó incansablemente. Hay un sector de vecinos que representaron en su momento, creo, ahora no sé cómo estará, pero representaron esa bronca y esa angustia y fueron al municipio más de 50 veces a trabajar punto por punto. Y capaz que el proceso del Huitense es para mirarlo un poco más de cerca. Lo mismo que el de Villarrosa. Villarrosa fue muy un lugar muy golpeado. Pero también te digo esto: hay un plan de pavimentación. Hay un plan de obra pública en lo que respecta al agua. Hay obras sin el acompañamiento del gobierno nacional que en esos lugares están pensando. ¿Qué sé yo? El puerto. El puerto, Juani, hasta el 2019. No le daba la espalda a Guaite. Claro. Directamente, en muchas cosas prescindía de Guaite. Y soy súper respetuoso en lo que digo, porque en el puerto, decir puerto y Guaite es lo mismo. Me refiero a romper un poco la dinámica de que no se puede hacer una cancha de fútbol de césped sintético en el Saladero, o que intervenir positivamente para que las instituciones de Guaite, que son su corazón, estén mejor. Y ese proceso lo arrancó Fede. Sí. Y ahora está Santi y continúa. Y Sí. entonces. Sí, Federico inauguró otro modelo de gestión del puerto, ¿no? El puerto antes era algo que estaba allá, en el puerto, que andás a saber qué pasaba ahí, estaba de espaldas a la vida de la ciudad, o por lo menos para muchos, ¿no? Otros que por ahí están más en el rubro de la logística, del comercio internacional, todo eso, por ahí tenían Yo esa vi un insignia. comentario en Facebook A ver. de un vecino de Guaite que decía: vamos a blanquear. Era una discusión casi pública. Vamos a blanquear que Fede le ha puesto muchas ganas a Guaite. Entonces, y abajo había poco entusiasta a la hora de confrontar eso. Y te digo que eso es trabajo. Y tampoco significa que vayamos a ganar la que viene. Claro. Significa que hay un sector, una localidad, que es un pedazo del corazoncito donde bombea la ciudad, que hizo un análisis de todo lo que pasó y que dijo es por acá, o que por lo menos que vaticinaban una derrota histórica, no pasó, y tampoco que nosotros estamos enloquecidos por haber ganado en Guaite, como, No, claro. no, che, qué bien que lo que se laburó rinde en algo importante como el voto, ¿sí? Pero la responsabilidad es el doble, porque ahí hay una viveza también del vecino de decir, bueno, a ver, vamos a filmar la parte 2 de la película. Claro. Hay una para mí un análisis político correcto de decir, bueno, vamos por más, no por menos. Creo que todos los vecinos en algún punto del mensaje vamos por más. Por eso es corregir lo que haya que corregir y profundizar lo que está bien. Y ahora se vienen, digamos, recemos, ¿no? Supongamos que en los dos próximos años no tenemos ninguna situación extraordinaria como las que tuvimos. No baja dos una años. Nave voladora. Claro, no cruza un bólido por los cielos. Bueno, eso pasó, pero no tuvo efectos negativos, ¿no? Por ahora no pasó nada malo. No pasó nada malo por ahora. Supongamos que la suerte nos acompaña a los bahienses. Deberíamos ver lo mejor del gobierno de Federico Subiles en estos dos años que se vienen y lo que no se pudo realizar. Sí, claro. Claro. Eso lo saben aquellos que estuvieron dentro de la gestión. Vos tenés un programa de gestión y dejás de estar con las dos patas, las dos manos y la cabeza adentro de un camino, sí, o manejando el auto por una ruta, y tenés que empezar a como cualquier hijo de vecino que en vez de tener un objetivo claro y conciso en la vida, se le presenta una situación muy desfavorable en términos personales, por ejemplo. Esto fue colectivo, pero para graficarlo, tenés que, se te puede complicar económicamente, se te puede complicar físicamente, se te puede complicar mentalmente. Yo, el desgaste que hicieron muchos de los funcionarios es muy significativo. Solamente aquellos, estoy hablando desde la parte de la gestión, ¿eh? Sí. Porque me va a escuchar un vecino y dice, se le inundó la casa, y decir, ah, no, porque yo estaba a 10 puntos. No, estoy hablando de parte de la gestión. Vos entrás, es una balacera en el sentido metafórico de necesitamos, estamos, todas demandas que eran muy comprobables en términos visuales. Che, estamos en Cerri, está pasando esto, en Villarrosa está pasando esto, en Guay, y todo el tiempo asistir. En el marco de una discusión política, y en ese contexto yo te digo, se inauguró la obra de la circunvalación. Vino entre temporada y temporada, vino Axel y dijo, inaugura una obra. Y entre temporal y temporal hubo discusiones políticas también, que es la que hablábamos de Petrona, que en esa le pegamos, lamentablemente, que era, che, no se va a hacer esto. Sí, sí, claro. No se va a hacer. Así como el 6 de marzo fue una decisión para mí que cualquiera que quiera escribir la historia de Bahía la va a tener que contemplar, que son esas historias que hacen a la identidad de un lugar. A mí me parece que lo de Petrona también, porque yo discutía con un colega tuyo que me decía, che, nos están sacando la plata, ahora hay que hacer un scrum. Y con Petrona hicimos un scrum. Yo no puedo decir absolutamente nada de la oposición local de Bahía Blanca con Petrona. Ahí es un tema donde cualquiera te puede decir, no, flaco, yo ahí rompí fila. Y dije, quiero que la planta venga acá. Sí. Discutimos un poco, lógicamente. Pero cuando la decisión era por el anclaje ideológico del gobernador, y después Petrona se retira, y Macri, y Alberto Fernández, y Pablo González, y el que estaba en YPF antes con Macri, establecen un caminito, y Petrona dice, vamos por acá. Y cuando cambia eso, partido distinto, pensamiento distinto, viene Milei, se lo lleva a Río Negro, y Petrona dice, no, me estás cambiando esto. Pasó algo que es gravísimo. Eso también, pero eso hay que dejar que la gente también lo procese. Sí. Para mí es imposible, ya lo explicamos, ya hicimos el scrum, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. No se puede eludir de la política el tiempo, Juani. Hay personas que, por ansiedad, hay personas por necesidad. Yo entiendo cuando una persona por necesidad... A ver, viene un tipo que gana 600 lucas, 500 lucas, que paga 250 de alquiler, estoy hablando de números que ya no existen más. No, sí, sí. Nada se puede alquilar por 250 lucas. Que tiene que gastar... que está en déficit, no en déficit fiscal. Está en déficit de dinero, de plata, de bolsillo. Me dice, che, yo sé una cosa, desde la necesidad, sí. Pero planteo político. Entonces, algunos sangre o tiempo están con la sangre en un contexto donde la situación no da mucho para profundizar eso, ¿eh? Estamos saliendo de una situación. El otro día se lloró mucho en la posta. O por lo menos yo. Pero muchos vecinos estaban ahí. Había una cosa de sacar algo adentro. A mí no me pasa de emocionarme mucho. O sea, me emociono, pero no de esa cosa de que tenía ganas de pararme y llorar en el medio y decir, che, podemos llorar todos juntos. Pero había algo bueno que estaba pasando y a su vez que tenía mucha información de lo que había pasado. Bueno, estamos en un contexto, estamos en una realidad. No es todo soplar y hacer botella. Doblar para acá. Que vote para acá. Que... Ni hablar, me ha pasado también de querer que nos quieren enfrentar con nuestro electorado. ¿En qué sentido? En el sentido de que el bahiense vota, no vota, es peronista, es antiperonista. Claro. Mirá, yo no voy a juzgar nunca a, el voto del bahiense, porque me estaría juzgando a mí mismo. Yo soy parte del ecosistema. Hay mucho también que viven en Buenos Aires y nos dicen cómo tenemos que votar. Hay muchos también bahienses que viven acá, pero hay una operación intelectual donde logran escindirse y verse de afuera a Bahía. Sí, es espectacular. Sí, claro. No, si vos vivís en Bahía. Claro. Evidentemente vos estás perdiendo la discusión en todos los kioscos y estás perdiendo la discusión en todos los cafés. Claro. Si no, ¿quiénes son los que operan mal? Nada más que los tres concejales que están ahí. Es una visión media rara. Pero sí también lo que nosotros planteamos es, bueno, cada uno se va a tener que hacer cargo. Esta decisión, me imagino, a tres días de que lo voten, de los 100 mil millones menos. ¿Qué es esto? ¿Un castigo? ¿Hay algo del orden psicológico? Ya está, ya nos votaron. Sí, atípico, ¿no? Porque uno podría pensar que bueno, gané por tanta diferencia al acá, revés. Me envalentono, mando obras, arreglo todo y gano la intendencia. Sin embargo, pareciera ser que no están los intereses de Milei eso. Hacer política y ganar elecciones. Totalmente. A mí un poco eso sí me desconcierta y entra dentro de la órbita de lo desconocido. Porque una decisión tan cruel a una ciudad que, si querés, te dio un voto de confianza. Sí, porque siempre votás para mejor. Después alguno, yo leía también, no, Bahía es terrible, vota al verdugo. Sí, está bien. Vos, equivocado o no, equivocadamente o no, votás para estar mejor. Ahora, yo lo que digo es, había concejales de la oposición que salieron a decir, el gobernador no hizo una obra. No, bueno, pará. Ahí ya entramos en el plano de los hechos. Pará. Que es un poco mi planteo a ellos. No salgas a decir mentira, falacia, boludeces, porque quizás lo envalentonó, así como nosotros la elección nos genera muchas preguntas y camino y cosas y caminos y trazos para recorrer. Evidentemente hay algunas personas que los relajó. Claro. Viste que dicen, nunca te tenés que relajar en una entrevista. Bueno, nunca, no te relajes. ¿Cómo que no? Obra de circunvalación, conectividad, terminada. Obra del Cholo, cero. La obra del Cholo puede traer problemas hidráulicos para los sectores que están alrededor. ¿Ah, sí? Y claro, es un monstruo gigante en el medio de la ciudad. Digo en el medio porque vos ahí tenés Bordeaux, sí, Serri. Sí. Ya dejó de ser una zona alejada. Nos vamos caminando ahora al Cholo, llegamos en 15 minutos. Está en el medio de la ciudad. Y Bahía tuvo problemas de drenaje. Entonces, se están haciendo boca calle, estudios de cómo bajó el agua, por dónde bajó. Sí. Ya está licitado el canal Maldonado. Ya está licitado con principio de ejecución. Son 16 puentes. El municipio viene arriba con equipo propio y abre calle, y abre calle. Y hay y ya algunos que antes decían, no, está todo mal. Bueno, hay un silencio. Después de la elección ese silencio se profundizó. Yo creo que hay una preocupación también en decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a acompañar en términos ideológicos a una persona que en términos prácticos no está acompañando? Entonces, che, pará, me pedís celeridad, muchos comentarios, yo digo, tienen que, vamos con la celeridad, rápido. Bueno, pará, el municipio está y conformó un equipo de expertos que hicieron el plan, se licitó. En tiempo récord en lo administrativo. O sea, hay recursos y gestión. Está conectando de manera maravillosa, creo que por el intendente que tenemos y por el gobernador que tenemos. Sí. Que son los dos hombres muy ligados a la gestión, que ahora me parece ser que la gestión es la clave, es vital. Y falta la operación política que requiere tiempo y que no es este está haciendo y aquel no. No. Pero, ¿cómo vas a decir eso? El otro día escuchaba un concejal electo decir, sus bienes no arrancó. ¿No arrancó con qué? Bueno, no, como no arrancó con así como en el aire, no arrancó. Bueno, ahí vos tenés... No arrancó la gestión, esa frase que se usa tanto a veces que... No arrancó la gestión, pero bueno, ahí te estás mintiendo un poco vos mismo cuando vos decís eso. Ahí es para salir de paso, vas a una entrevista, decís, claro. Le preguntás a alguien, ¿qué digo? Bueno, también nosotros, ahora entrando un poco en el consejo también, vamos a seguir teniendo buena onda, pero vamos a empezar a preguntar, ¿no arrancó qué? Decimos está la plata de Nación. ¿Va a cambiar la actitud del oficialismo en ese sentido? En tanto y en cuanto no veamos respuestas, nosotros vamos a seguir en la línea de reclamar lo que corresponde, que Axel también da el visto bueno. Para mí cuando viene me gustó mucho el discurso de Fede y el discurso de Axel, Y Axel en un momento encara y frena en cero y dice, no, vamos a seguir reclamando, como dice Susbieles. Porque si no, vos también. Yo veo que hay personas que dicen, no, no, pero esto es lo hídrico es responsabilidad de la provincia. No, no, pero no es lo hídrico es responsabilidad de la provincia. Eso que te está dando provincia es un presupuesto municipal. Perdón, es la mitad de un presupuesto municipal. Te lo está dando alguien que tiene mucha menor capacidad económica que la nación. Entonces esto es como hay gente que donó sí, 1.500 pesos, pero era lo único que tenía. Claro. Y entonces Axel nos está dando puente, estudio, sí. Lo hidráulico. Los muchachos del otro día estaban el sábado haciendo la calle que conecta a los dos sectores del parque en el partidor. Y vos decís, todo con un equipo municipal. Bueno, sí, vamos a empezar a decir, sin volvernos locos, sin que eso se confunda con empezar a pegar. Claro. No es empezar a pegar. Nosotros venimos a un proceso donde, el otro día me preguntaban, ¿y por qué no le dijeron nada a Guy que no saludó a los bahienses en la inundación? ¿En qué contexto crees que le diga eso? Claro, sí. Que claro. voy a hablar con un vecino que se inundó y le digo, no. Che, ¿sabías que Guy no dijo nada? Y el vecino va a decir, mirá, si no lo quería Guy, ahora lo quiero un poquito más, porque la verdad que vos sos medio boludo. Cuando claro. Yo me estoy inundado, digo, me habla de Guy. Claro. Sí, Guy se presentó, fue tercero, no fue primero. Mm. Eso es un costo político personal también. Sí. De ir de tres. Y también de. Bueno, cada uno hace su recorrido político como quiere, pero no es que vamos a empezar a pegar. Vamos a continuar el proceso en función de hechos concretos. Sacó 100.000. Bueno, che, ya ejecutaste de los 100.000. ¿Cuánto? ¿85? ¿65? Bueno, ejecutaste 65, 75, queremos verlo también. Para nosotros nos exigen la trazabilidad de la trazabilidad sí. De la trazabilidad. Sí. ¿Sí? Todo tiene que ser trazable para el municipio. Por más que sea muy poquito, tiene que ser trazable. Y está bien, por eso lo hicimos trazable. Nosotros podemos tener un nivel de control que si querés, che, pero tendrían que haber comunicado. No es un problema de comunicación. Nosotros nos cayeron todos los medios nacionales. Estuvieron durante 2 meses básicamente jugando tiro al pichón con el municipio. Y se corrieron todos ahí. Nadie quería pararse delante nuestro. Porque era terrible. Era una balacera. Venía C5N. Que uno puede decir, no, son kirchneristas, son peronistas, son qué sé yo. Me permito dudar. Dudalo. Sí. Yo, por supuesto que lo dudo, pero ¿por qué? Porque agarraban cualquier persona que estaba caminando en la calle, llorando, devastada emocionalmente y le preguntaban y decían barbaridades y también del otro lado era como, ¿por qué no salen a denunciar? Pero vos no te das cuenta que nosotros no sabemos si vamos a estar el día de mañana acá. Claro. No porque iba a venir otra inundación, sino porque la gente entró en una sí, un estado de excepcionalidad absoluta. En un estado de excepcionalidad absoluta. Y nosotros conviviendo como gestión en ese estado. O sea, ¿a vos te parece que es toda una cuestión de pararse en la Plaza Real y decir, no, los medios de comunicación son malos, que opera tan fácil? Bueno, evidentemente el mundo para algunos es súper sencillo. Sí. Y nosotros recordá para que la gente dudara de Clarín, costó sangre, sudor y lágrimas. Y hoy se desconfía un poquito. Ya es discusión pasada, porque los medios de comunicación también viajan a la velocidad de la luz. Pero fue una batalla cultural. Imagínate que nosotros estuvimos acá como prácticamente 20 medios que no le preguntaban al municipio, che, ¿y ustedes qué están haciendo? No, y vimos dos colchones allá. Vas a ver, no estamos dimensionando. Valencia, intendente, el alcalde allá, tuvo 5 días sin aparecer. Sí. Subir el sábado a la tarde tan guaite. El Estado de Derecho nunca se puso en juego. En un contexto donde la gente no tenía para comer. Sí. Tenía la casa inundada, no tenía para comer. Incomunicados, defensa civil había. Dicen, che, yo no había defensa civil. No, en muchos lados no vas a ver a defensa civil porque se perdieron gran cantidad de capital de trabajo y de movilidad de parte defensa de. Defensa civil está en Bahía y también se inundó. Exactamente, estábamos todos acá. Cosas a favor, que subió el juego a la noche e hizo ir a todo el equipo logístico, más de acción y de personas que cranean las ciudades desde una mirada de rescate. Digo, armó un compendio de todas personas que puedan ayudar en el medio de un desastre, un temporal, sin que, con alerta naranja, sí. Y le escribió un mensaje al ejército. Y dijo, che, ¿podés mover los anfibios y todo eso? Sí, la verdad que para destacar la actitud del intendente, para destacar también la actitud del ejército. Entonces, el tiempo, el tiempo y la verdad en algún momento conectan. Bien. Después se desconectan y así vamos en la historia. Sí, sí, sí. A veces los tiempos de la ciudadanía son otros, ¿no? Álvaro, nos queda muy poquito tiempo en esta entrevista, pero no quiero dejar de hacerte dos preguntas. La primera, el nuevo Consejo Deliberante que se viene, digamos, ustedes siguen estando en minoría, dependen, ¿no?, de la posibilidad de tejer consensos para poder aprobar ordenanzas. ¿Crees que hay una ventana de posibilidad ahí con el bloque de Somos, que entiendo que va a ser de 3? Yo como posibilidad veo dos escenarios. A ver. Los expedientes que hagan a la gestión, ahí creo que Somos y que La Libertad avanza, Avanza Libertad, lo que es Carlos, Salaberry, también veo a Mauro, a la propia Marité, estoy pensando. Creo que hay expedientes que hacen a la gestión y a la dinámica del municipio. Sí. Y lo más político, yo no espero acompañamientos por fuera de los 9. No lo tengo bien claro eso. Ajá. En términos más políticos. Por ahí algo más referido a cosas puntuales, sí. No de Somos, sino de en general. No tuvimos una mala recepción con todas las cosas que hacen en la gestión, que es a mí lo que más me importaba y lo que intentaba. Muchas veces había expedientes con una retórica política alta, pero por abajo logramos aprobar cosas y licitaciones que por ahí son únicas porque se traba el proceso allá, vienen acá, los concejales lo miraban, estaba todo ok. Veo dos universos, el de la dinámica de la gestión o de aportar herramientas para la gestión, veo buena colaboración. También está el bloque del PRO, el de Gisela y Emiliano. Claro. Que hemos tenido encuentros y consensos y disensos. Sí. Pero es va cambiando. Son, en general, hay sectores ahí que leen cada expediente y que te hace una devolución de cada expediente, hace un análisis político y de gestión de cada expediente. Después, no sé, ojalá que suba un poco la dinámica del debate. Bien. Nosotros este año estuvimos corriendo un año y medio, dos, en estas catástrofes y aprobando emergencia, nos aprobaron la emergencia, aprobando esto, expedientes ligados a compras, a servicios que había que incorporar. No te olvides, hay un tema que es muy importante, Juani, muy. Pandemia. Sí. Menos gente en la calle, sí. Menos gastos, sí. Un gobierno nacional que ponía dinero, uh-huh. Incluso que se hizo cargo de sueldos de hospitales y de sectores de la economía formal privada. Sí. Menos gasto. El presidente, ¿te acordás que circulaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El repo. No, no el... Otro, eran tres letras, era, me sale ATR, pero claramente sí, no era sí, ATR. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sí. Sé. Sí. Con todo lo que le puede criticar la ciudadanía al gobierno de Alberto, ponía el dinero, sí. Menos gente en la calle, la recaudación también de la ciudad subía a raíz de un esquema devaluatorio que se iba manteniendo y las finanzas del municipio siempre tuvieron ese soporte. Acá no tenemos la ayuda del gobierno nacional, como para arrancar. Inédito en la historia. Sí. Se nos cayó todo la estructura económica de nuestra ciudad, porque también se inundó el polo. Tiene un perfil exportador, aparte con el dólar planchado, más allá de la velocidad que tomó en los últimos días, le tira totalmente, para atrás. Pero se inundó Guaite, todo ese complejo, como decís, y sí. Se inundó el Café Muñoz, que es parte del mismo circuito económico. Sí. Y el dólar planchado. Sí. El Triángulo de las Bermudas. Nosotros pasamos dos temporales, Petrona, una inundación de las características y un escenario económico que fue con mucha cabeza, con mente fría, y ojalá que algún día, más pronto que después, podamos poner en dimensión lo que pasó en el 2025 en nuestra ciudad. Yo creo que va pasando eso. Cuando uno va, sí, cuando uno empieza a caminar, me pasó los últimos días de gente que viene y dice, vamos, no, si usted está, nosotros estamos. No necesitamos que sea el 80% de la ciudadanía que nos dé un cheque en blanco, no. Nosotros venimos de experiencia de ganar elecciones, perder elecciones, mejor, peor, son momentos. Si ustedes están para pensar lo que viene y están para aportar y para y ahí sí a la ciudadanía, para proponer. Sí, tenemos que arreglar el bache ese que está ahí, pero vamos a pensar un poco más también las dos cosas, no importa, pues se te rompe el auto, tenés que arreglar el auto. Esto, ganás 800 lucas, 200 lucas, 250, la dejás en el mecánico. Sí. Tampoco te venga un concejal a decir, soñemos juntos. No, claro. No es el mejor de los escenarios. Pero lo económico, lo climatológico, combinado, la ayuda del gobierno nacional que no llega, nosotros tuvimos que tomar una decisión que era trasladar la carga esa al transporte público, ¿no? Mm. Muchos decían, deja que se vaya todo al demonio. Y no funciona así. El quilombo te lo comes vos después. No, el quilombo se lo come el bahiense. Hay una decisión que es política, humana, y que tiene que ver con cómo sos vos, sí. Como en este caso es la gestión que está. Sí. Dice, pero se le va a 1.800 al tipo. Le implica, son 70 lucas que vos le estás sacando. Ahora, discutamos también la energía, y discutamos también el gas, y discutamos también la boleta de luz y de gas. Porque si el esfuerzo lo va a hacer el municipio nada más, y las boletas de luz y de gas, yo veo que hay comentarios de algunos vecinos que dicen, che, decile a Axel, no, el gas y la luz, energía, es nacional. El ente regulador es nacional. Tal cual. Hay tarifas, hay personas que ganan 700 lucas y están gastando 200 lucas en la boleta de luz y de gas, están juntas, están en 100, 150, 200. Entonces, pará. Circunvalación está hecha, el Cholo está paralizada. Habíamos estado en el 50% con Alberto Fernández, que no había sido el gobierno más ágil de la historia. Si seguíamos así, en 5 años capaz que la teníamos. Ahora como está, es un problema. Pasó de ser algo que está estancado a ser un problema. Estas cosas sí las vamos a empezar a discutir más fuerte, pero porque también estamos saliendo de algunos lugares donde había otras prioridades. Bien. Álvaro, estamos excedidos de tiempo, pero te quiero preguntar, ¿no? Después de esta elección, ¿no? Una lectura muy rápida, muy apresurada que yo vi es que el desplome del peronismo, que ya lo charlábamos, ¿no? Rara vez había perforado el 30% en una legislativa, etcétera. También es cierto que el techo en los últimos años del peronismo lo tuvo la elección ejecutiva de 2019, 42 puntos, Federico Susbieles como candidato a intendente, y pierde. Entonces, pareciera ser que la forma en la que tiene el peronismo de mantenerse en el gobierno en Bahía Blanca es con la división de la oposición, y eso, digamos, no depende de lo que pueda pasar acá en Bahía Blanca o de lo que pueda hacer el peronismo. Entonces, es un panorama complejo de acá 2 años el que tiene el peronismo. ¿Qué le decís a ese pibe, esa piba militante que se dejó la vida porque gane Federico, porque el peronismo sea gobierno, para que haya otro modelo de ciudad? Y frente a la amenaza de que venga ya no un gobierno, no sé, de centro derecha como el de Guy, que tenía sus pavadas, la maceta, los conitos, o hasta algunas hijo de puteces, ¿no? Me acuerdo las medallitas para los chicos con discapacidad corregidas con liquid paper, ¿no? Estas cosas que nos vamos olvidando con el paso del tiempo. Ahora viene un gobierno que reivindica la crueldad, por lo menos la última cadena nacional no, pero que va de eso, que tiene eso en su ADN. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente que quiere el cambio que prometió Federico Susbieles, que por ahí no lo termina de desarrollar por todo lo que venimos diciendo que pasó en estos 2 años, pero no quiere el cambio que propone Milei? Mira, ese 31 de la boleta local que encabezó Flor Molini es va a ser un 31% incómodo. No va a ser un 31, no somos cómodos. No nos vamos a estar lamentando si hay un es verdad, para correr un poco el eje. Sí, cuando hay tercios pareciera ser que podés ganar con 35 o 36. Nosotros ganamos con 35 o 36 en un contexto complicado a nivel nacional. Muy una complicado. Inflación que nadie puede juzgar a aquel que votó a Milei cuando vos ibas a comprar algo y al otro mes estaba, se te iba casi al doble. Entonces, ese 31% incómodo va a crecer y no va a crecer solamente para afuera, también va a crecer para adentro el peronismo. El peronismo es un movimiento político que se reconstruye permanentemente. Ese 31 va a crecer, va a haber muchos jóvenes peronistas que no van a querer sacar al pingüino del cajón. Para tomarse un vino. Lo van a sacar del cajón y ya está empezando a salir. Entonces, yo no jugaría con ese tipo de metáforas porque les puede, como se dice habitualmente, salir el tiro por la culata. Esos pibes van a empezar a transpirar peronismo y esta es la parte donde a nosotros nos gusta, donde el partido, bueno, ahora vamos, ya jugamos el partido del torneo local, ahora vamos a jugar el partido de la Copa Libertadores y a nosotros nos gustan los desafíos y ese 31 no va a avanzar en nada más en estrategias electorales, de divisiones y de fracciones, va a ir a buscar ese 41, 42 y ahí también siempre hay lugar para crecer dentro del peronismo porque por algo está hace 70 años digamos, siendo hegemónico a la hora de las luchas y las reivindicaciones en Argentina. Pero, insisto, teniendo la inteligencia para interpelar a que yo creo que es el gran eje que plantea el intendente, teniendo la astucia de interpelar a aquellos que no vienen del peronismo, que no son peronistas, pero que quieren una ciudad mejor, logrando tocar a una fibra donde no nos tenés que amar, sino nos tenés que acompañar para exigir. Y el día que dejemos de ir para adelante, no pedimos un contrato electoral de acá a 15 años. Y también, o sea, eso para afuera, para el bahiense que no, sí, no lo interpela la política. Y para el que está empezando a transpirar un poquito esto, mira cantando Saquen a sus vieres del cajón a personas que... Sí, que nadie sabe quién son, qué hacen, qué piensan de Bahía. Que como diría un gran filósofo, ¿a quién le ganaste? Sí. Yo creo que eso que está brotando también va a estar, se va a sentir estos dos años. Ahí son las fuerzas del cielo, también están las fuerzas de la tierra y... Nosotros lo vivimos muchas veces. Es el 2009 con Néstor en Parque Lezama, prácticamente entregándose, sí, abatido electoralmente. Sí. Abatido. Un tipo que dijo, che, perdimos, acá está mi cabeza. Y le dijeron, vamos para adelante. Tal cual. Y algunos te dicen, no, porque se murió Néstor, sacó Cristina 54 puntos. Ah, fue un vendaval de fue sin violencia física, fue algo muy potente, ya lo vimos tantas veces. Que, igual quiero decir esto, tampoco está bueno que la historia se repita y uno no pueda hacer análisis superadores. Esos pibes de 15, 16 años a 25, 26, que tuvieron 8 años de un gobierno donde los padres tampoco tuvieron, no sé, asfalto en determinados barrios. Quiero decir esto, Juan, y nosotros en Noroeste, en Villarrosa y en White y en Cerri, tuvimos una mirada con respecto a la gestión muy intensa en lo que es la obra pública. Sí. Sin dejar de negar que Bahía también crece para arriba. Sí, ¿sí? Que es igual el bahiense que vive en Molina Campo que el bahiense que vive en Nocito. Ahora, hay reivindicaciones históricas que las tenemos que empezar a saldar, si no esta ciudad... Y para cerrar, después no nos quejemos de... El puente de la Ruta 3, el Cholo que está parado, una ciudad quebrada entre sur y norte. O si queremos vivir acá, tenemos que echar mano porque después los bahienses, de un lado y del otro, los bahienses son. No, pero pará, estamos todos acá adentro. Bien, bien. Me quedo con eso y con esto de las fuerzas de la tierra, ¿no?, que echan raíces de verdad. Sí, que dependemos mucho de la cantidad. Ellos dicen que no, a mí me mata lo mesiánico que dicen que no dependen de la cantidad. Sí, y después cuentan los views en Twitter, que no jodan más. Álvaro, bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Perdóname, pero estamos en de tiempo. Siempre un gusto recibirte. Hago un programa de política y filosofía a la tarde, de 6 a 10. 6 de la tarde un domingo. Bueno, pues la charlamos fuera del aire. La charlamos fuera con el del aire. Bueno, hasta acá llegamos. La música que estás escuchando nos indica que nos quedamos sin tiempo, pero